ahí. No ve, ¿qué dice el Rats? Ay, qué contento estoy. Sí, qué alto suena esto. Qué tato loco. Bueno, pues aquí estamos, gente. Otra semana más. En esta edición de Días de Destrucción. Sabíamos el mejor que... programa de la radio Betense. Sabíamos que teníais ganas de que llegara otra vez el lunes para escucharnos. Estabais ansiosos esperando poder volver a sintonizar Radio Cuca. Que bueno, la podéis sintonizar siempre que queráis. Más que el día de la semana que echan física o química. Oye, pues sí, es bastante más interesante. Bueno, recordar que estás escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM, en Oviedo y lugares aledaños. O en radiocuca.org, en el mundo mundial. Y bueno, pues aquí tenemos al señor Pino que nos puede decir el teléfono de este nuestro programa. Pues el teléfono, yo no soy señor Pino, yo soy señor Bobe, para aclararlo. Señor y Chelis. Nuestro teléfono es 985-29-81-37. 985-29-81-37. Que, como sabéis, podéis llamarnos y colaborar con este programa. Y que seguramente a cambio tendréis algún obsequio. Bueno, hay por ahí quien ha prometido una foto suya sin pantalones, ¿no? Para el que llame. Ese no fue aquí, señor Bobe, ¿no? Me parece que fue Pelardo. Me parece que yo no, vaya. Yo nunca tengo pantalón. Aprovechar a saludar a esta gente nueva que nos escucha, como el señor Bernardo, ese joven historiador. Y bueno, pues que empezábamos este programa con Radio Alicante Muerta de Urgente. Y me cago en Dios, qué mejor forma de empezar un programa de punk que con esta canción. Y bueno, sobre todo... Podemos alguna canción de Gripe A, pero es mucho más punk que Urgente, pero bueno. Cuando se grabe algo de Gripe A se empezará. Ya he grabado por ahí. Pero mejor. Y bueno, pues urgente decir que como cuando ya lo pusimos, es una de las mejores bandas punk que dio el punk ibérico de los años 80, vaya, un grupo de Alicante. El punk español, como tiene que ser. Con aquí, los colores, bueno, decir rojos que Pelardo cuenta. Contamos con Pelardo otra semana más, el colaborador de este nuestro programa, que es miembro de ese grupo de Juventudes de Democracia Nacional. Por supuesto, aquí creemos que todos esos putos negros y mierdas se vayan fuera. Como diría la Democracia Nacional. Que no, que es broma, joder. Que soy del Partido Comunista. Tampoco. Bueno, la intenta arreglar y no sé yo si la acaba arreglando o jodiendo más. Nada. Que hay que decir que todo esto es producto de vuestra imaginación. Dejad las drogas, chavales. Bueno, y... vamos a ver si contamos también con la presencia de... de dos impresentables aquí en este programa que estamos esperando por ellos. Uno y mientras, el... pues, no sé, si os parece ponemos un otra canción. Un daltónico y tal. Un daltónico, este es el señor que no se cambia en los calcetines y los calzoncillos, me parece. No sé, que nos lo cuente cuando venga. Pues, por ejemplo, no estaría mal. Y... ¿con qué vamos ahora, a ver? Y si os parece, pues... pues ahora que le... ponte una canción, pues, señor Dislardo. Pues aquí el señor Dislardo viene con un discazo hoy. ¿Lo tienes puesto? Sí, sí, está puesto. Que del Antiplayas, Valencia Marca Registrada. Bueno, el grupo se llama Antiplayas. Bueno, ¿no? sí, el CD Valencia Marca Registrada. Y la canción se llama You Smoke, I Die. Que viene siendo, ¿tú qué sabes idiomas? Tú fumas y yo muero, ¿no? Sí, sí. Está por ahí la letra traducida. Sí, está aquí traducida la letra. Porque la letra original del grupo me parece que es en inglés, ¿no? Sí, si la quieres la leemos. Pues sí, léela, que está bastante bien. Hay ambiente en el concierto de esta noche. La gente está preparada. Hay una buena entrada. Pero por desgracia, algunos de nosotros no estamos tan contentos. Porque no soportamos disfrutar en una puta nube de humo. Tú fumas, yo muero. Por dos. Porque... no falta decirlo. Ya, joder. Hostia, no. ¿Por qué me obligas a respirar tu mierda? ¿Por qué crees que es... qué raro si te pido amablemente que fumes fuera? Si te digo que me estás jodiendo la vida. Si quieres seguir tú... ¿dónde estabas? Por... aquí. Oye, pues ya sabes... tú fumas, yo muero. Tú fumas, yo muero. Háblame de luchar contra la opresión. Háblame de aplastar al Estado. Enséñame el significado de la palabra revolución. Cada vez que enciendes un cigarrillo, alguna de esa mierda no tiene sentido. Tú fumas, yo muero. Esto es una canción Straight Ace. Tú fumas, yo muero. Te hablo de empatía y de respeto. Tú fumas, yo muero. Hombro con hombro, pulmón con pulmón. Tú fumas, yo muero. Construyendo una comunidad... respetuosa para todo el mundo. Tú fumas, yo muero. Hay que decir que se podía haber estirado un poco y hacer la letra un poquito más pequeña, porque no se une un carajo. Ah, se ven bastante bien, bueno. Estás para criticar. ¿Y qué os parece la letra esta? Muy respetuosa. Sí, es que yo hoy estoy hablando poco porque, la verdad, de tanto fijarme en el pedazo de nariz que tienes, pedazo de grano que tienes en la nariz, me estoy distrayendo. Tiene la nariz cargada de acné. Y si, bueno, si llamáis también, aparte de la foto de Pelardo en pelotas, os podemos mandar un bote lleno de pus de Pelardo. Hay que decir que me salió un grano esta tarde. Es que ayer por la noche. Es que no puedo dejar de mirarlo y estoy distrayéndome. A minutos va creciendo, pero incontroladamente, no sé qué va a hacer. ¿Tú crees que ese grano le gusta al punk o...? El grano del punk, joder. Se alimenta del punk. Hostia, pues llévatelo a Bilbao cuando vayamos a ver esos conciertos. Sí, sí, a Bilbao irá. Le das bastante de comer. Porque cuanto, tiene más una... giro, cuanto más giro al punk, ¿qué come ese grano tuyo, Pelardo? Come mucho pene. Y bebe mucha leche. Entonces es un grano... Cuando revienta más... ¡Buah! Leche vegetariana es lo que bebe. Ah, bueno. ¡Oh, qué gochada! Bueno. Bueno, a ver. Bueno, a ver si consigo dejar de mirar el grano y estamos, vamos ya. Bueno, hablar del grano de mi nariz, pero hay que decir que puedo tener una nariz bastante grande. Bueno, pero por lo menos no tengo un grano ahí enorme de brujo. Y siguiendo hablando con narices, pues. Hablando de narices, pues. Vamos a poner esta canción sobre lo que no queremos que respire nuestra nariz, que es el humo. Pues ahí va. Ahí teníamos esa canción de los Anti-Playa. Tengo una pregunta para cualquiera de nosotros. ¿Qué toque más rockabilly tiene este grupo de hardcore, eh? Esas sus guitarras. Sí. Bueno, ¿qué pregunta tienes? Esperad. ¿Qué opinas de fumar en locales cerrados? Hombre, pues yo... Yo lógicamente no me gusta, pero no vas a prohibirlo, ¿no? Eso, que no quiero andar prohibiendo nada, pero pues que sería una bonita muestra de respeto de la gente que fuma, pues cago en Dios, que yo si no fumo no tengo por qué andar respirando el vicio de los demás. Lo que habría que hacer es fomentar que no se fumara y eso, que pero abriendo la ropa mierdas. Prohibir ya no creo. Que si fuma alguien pues tampoco me enfado ni pasa nada, pero bueno, que está bien. Que está bien respetarse, está bien respetarse y que no cuesta nada echar un cigarro fuera. Eso o sí, o pasar un rato sin echar un cigarro. Eso sí. Además en los conciertos luego es que cuesta tres veces respirar, cuesta ver y todo a veces. Y la ropa pesta. ¿Te pica los ojos? Huele a mierda, tío. No puedes ver, respiras ahí. Y encima ellos son los que más están matando, vaya. Pues eso. Y están dando ahí beneficios a las tabacaleras. Es como una bomba nuclear en nuestros pulmones. Pues. Apesta, tío, el tabaco. Pues sí, que. Nunca dejaré de decirlo. Que lo he dicho, que no vamos a andar prohibiendo nada, yo por lo menos, pero. Estaría bien que hubiera ese tipo de respeto más, que no se suele dar. Pues a fomentarlo. Pues a ver. Ahora que fomentar. Ahora fomentamos ahora fomentamos punk. A ver, yo voy a traer una canción de un grupo que se llama Punto G. Curioso nombre. A Pelardo lo hemos encontrado esta tarde, el Punto G. Y si me queréis preguntar algo de ¿dónde está mi Punto G? Porque me lo habéis encontrado, pero yo no me lo encuentro. ¿Qué nos tienes que decir de este grupo? Pues que no tengo ni puta idea porque no he encontrado nada de ellos. Creo, dicen por ahí que son mujeres, por lo menos la cantante, vaya, según lo que el se oye. El Punto G es muy difícil de encontrar. Pero no he encontrado nada de este grupo. Bastante desconocido esa canción, que no sé dónde la pillé por ahí. Y que bueno, la canción se titula Una de Amor. Y viene a quedarse con todas esas canciones de amor ahí tan pastelosas pero y empalagosas. ¿Pero es de amor? Pues sí. Y ya lo veréis, cómo cunde. Y te vas a escuchar esa mierda que y creo que te tomo con sabido, ¿no, Rach? Pues no recuerdo de haberlo escuchado. Pues ahora lo vais a escuchar y ya me comentáis qué os parece, ¿vale? Pues a ver, que suene los Punto G. Con ese nombre tiene un ser brutal. Con su canción número 9 de no sé qué disco, porque no sabemos nada de ellos, que se llama Una de Amor. Pues ahí va. Igual es un grupo al mixtero de hombres y mujeres. La voz esta, bueno, los gritos estos tan raros que hacían eran curiosos, por lo menos, ¿no? Eran como varias partes, ¿no? Primero hablaba ahí rollo empalagoso, imitando las canciones ahí, no sé qué, te amo, y luego ya voy a potar. Ya empezaban a tocar a saco y a rajar. Es que... y solo se oía polla, culo y no sé qué más, boca. Es que me cago en Dios, las canciones estas que nos ponen me parece horas, en las televisiones y en las radios, pues... Tenemos la suerte de no escucharlas mucho porque no nos escuchamos mucho, pero... A mí me gusta. Joder, qué mierda. Yo tengo en el transistor de mi casa... Sabemos que escuchas a Amaral. No. Todos los días. Bueno, Amaral precisamente no es así de amor. Tengo sintonizado todos los días... Amaral... XFM en el transistor de mi casa. Es equiparable a Sociedad Alcohólica. Pues sí. Pero es que la Sociedad Alcohólica es que sí. Y Isbal también es equiparable a Sociedad Alcohólica. Pues sí, cada uno con su tema y algunos pues con el mismo. Pero... Además, yo todo que se haga la misma discográfica, ¿no? Lo que es bastante equiparable a Sociedad Alcohólica es Rafael Acarra, que me parece que tocaba una canción. O Ramoncín, ¿no? Ramoncín era un punk con dos cojones. Cuando decía que los alcohol corrían por sus veras. Ramoncín, gochu. Viva las GAE. Bueno, ahí estaba Punto G, que bueno, es decir, que si sabéis algo de este grupo o si... ¿Tenéis alguna cosa de ellos? ¿Alguna estoy cosa más? Estoy metido de escucharlo con los cascos, vaya. Pues deciros que podéis llamar para comentarnos de este grupo, si sabéis algo. Está dando una lipotimia, si nos pueden mandar una ambulancia o algo por aquí. Acaba de aparecer aquí en la radio una persona con muy mal aspecto. No sabemos de... Le invitamos a pasar, pero sí, creo que está hablando por teléfono. Que pase. Adelante, sí, adelante. Adelante, señor. Aquí llega esta persona con tan mal aspecto. Es un joven baterista, ¿no? En el momento justo en el que yo tenía pensado tan mal aspecto, hablar de una noticia que nos ha entristecido durante que ha ocurrido durante la semana pasada. ¿Qué ha pasado? Lo sabes tú bien, lo sabes tú bien. Acércate aquí. Vete acomodándote, señor. ¿Cómo te podemos llamar? El que no se cambia el zapatín, yo creo. Ya, ese tema lo quería hablar yo aquí, dejar claro. Pues vete acomodándote y tranquilo que tenemos aquí para hablar. Ponte un rato. Me acomodo. Bueno, voy comentando y vas haciendo también los comentarios. Ah, tú verás, siempre a la verita tuya. Pues lo que nos acontece contar ahora es el derribo del centro social de Toledo, llamado El Generador, que se produjo el pasado 2 de diciembre, pues en la nocturnidad, a las 6 de la mañana, sin premeditación y alevosiva, con total premeditación y alevosiva y sin previo aviso. Cagón, es que me estáis confundiendo, tío. Estaros aquí quietos. Hablar de algo. O sea, hablar. Comenta esto, señor Melo. Lo del desalojo del generador. Sí, ya había comentado yo que fue el 2 de diciembre a las 6 de la mañana, pues con total premeditación y alevosiva y bueno, pues sin previo aviso y sin nada, yo soy festiva, tío. Lo que sé es lo mismo, lo que he leído en internet y fue, por lo visto, viene sufriendo muchas agresiones esta gente del generador. Pues sí, por parte de neonazis, me parece. Y no sé si me equivoco, si fueron los neonazis o no, pero esto se incendió pues unos días antes o unas semanas antes de, sí, lo han quemado varias veces, del desalojo. Y bueno, los bomberos informaron de que estaba el centro social estaba en mal estado. Y cago en Dios, cómo no va a estar en mal estado después de estar incendiado, lógicamente. Sí, y que bueno, según cuenta la gente, pues supongo que la asamblea del centro social ocupado este, pues que cuando se produjo el derribo ya pues lo habían arreglado y eso. Y que bueno, pues la prensa ha atacado bastante al centro social, sí, y esto. Estuve leyendo un artículo de, no sé si era La Tribuna de Toledo, que es un periódico de ahí, hablando todo el rato criticando a los radicales, los malos radicales que se hospedaban en este lugar. Pero joder, que Toledo es... frases como tener atemorizado a todo el barrio. Según palabras textuales del dueño del bar del Tejar, que según dice aquí es el padre de uno de los neonazis, sí, que agrede al centro social y eso, a agredir. Un buen hijo de puta debe ser este. Hay que decir que señor. Los ocupas, como todos sabemos, pegan a la gente, agredando palizas. Según dices, bueno, son rapados, van con botas. Claro, que hago, Dios, que esto es una noticia seria, hostias. No, joder. Lo también en serio. Menos mal que hay alguien sincero aquí y dice la verdad sobre los ocupas. Y bueno, pues que en este centro social, pues, como en casi todos, pues, se realizaban talleres educativos, de ocio, prácticos, charlas, debates, juegos, comidas populares, proyecciones de vídeos, conciertos. Y bueno, pues se elaboraba también y se hacía la manutención en un huerto. Y bueno, pues las actividades se realizaban de manera autogestionada y sin ánimo de lucro. También organizar unas jornadas en plan estatal o intentando que fuesen a nivel estatal sobre Straight Edge, que lo habéis, sí, comentado antes, lo del tabaco y tal, lo venía escuchando. Que sí, por cierto, bueno, lo de Oviedo y lugares aledaños, los lugares aledaños no se escucha nada. Depende, creo que en algunos lugares aledaños sí y en otros no. ¿Vosotros creéis que esto se escuchará en Tocote? En Tocote, Tocote y Pate también llega ciego, o sea que no... De países no cambia. Y bueno, pues que hablando, volviendo al tema este, que es una pena que se produzcan desalojos de este tipo y para más inri, pues sin previo aviso y pues dejándose algunas cosas que tenía la gente que llevaba la ocupa adentro. Sí, sí. Y tenía locales, algo ahí también. ¿Tú no estuviste por allí o no? Pasé un día que proyectaban una película y la verdad que iba con la intención de tomar algo, pero no tenían barra ni nada. De hecho, creo que normalmente no sirven alcohol ni intentan hacer los conciertos sin cobrar entrada también, no sé. Pues bueno, me parece una manera bastante buena de llevar las cosas, a mí por lo menos. Sí. Y no sé si tenéis algo más que decir sobre el tema. Que era un sitio chiquitito, pero muy muy bonito, ahí a la vera del río Tajo. Es el que sí, estaba en la cupa, según dice, abajo bastante grande. Según dice aquí... No, está justo a la altura del río, así que precipicio grande, ¿no? Me parece que el camino también se encuentra en estado, en mal estado o algo así, pero que siguen circulando allí, por allí los autobuses y los coches y demás. O sea que lo, vida, sí, lo que interesaba era el derribo y que vamos, que derribada está. Que a saber si la verdad es esto de que estaba en mal estado. Pero bueno, también con la cantidad de casas vacías y de espacios vacíos que hay en Toledo, supongo que, supongo, espero y animo a que se vuelva a ocupar otro, pues otro sí, espacio. Ánimo a esa gente, ¿eh? Y que como dice el dicho, que se produzca una respuesta. Un desalojo, otra ocupación. Eso es. Y bueno, pues si no tenéis nada más que decir, yo quería poner ahora una canción de, pues de un grupo de ahí de Toledo que ya hemos expuesto varias veces aquí en este nuestro programa, que se llama Sudor, y que hace un hardcore punk bastante sucio, influenciado por bandas vikingas. Por bandas vikingas. Y ya estás perdiendo la cabeza, tío. Bandas vikingas. No, sí, la que tienes la de Orina Molina, que es el anterior al pues es que yo iba a poner varias historias que te inventas, pero sí, pero no, si no, quieres no, ponemos Orina Molina, o si no... Hombre, el alcalde actual no es el mismo, pero vamos. Es un gran socialista que hace cosas por el pueblo, como tirar este centro social, pero bueno. Y... nada, cualquiera, de Sudor. Bueno, pues ponemos varias historias que te inventas, pero que me gusta más la canción. Pero luego, si os apetece, hablamos un poco de Molina. Pues vamos a hablar ahora mejor, en contar la historia de Molina. Pero que suene la canción y así... Pues darle a la canción mejor. Y luego se habla. Pues vale. Pues venga, Sudor, vaya historias que te inventas. Esto es punk. Ahí teníamos a los toledanos en Sudor con una canción, pues se rajaba así de este maldito sistema. A los bolos de Toledo. Y bueno, ¿quién es Molina? Pues Molina era el anterior alcalde del Partido Popular de la ciudad imperial de Toledo, de la ciudad, ¿no? Imperial. Así me gusta. Y este gran alcalde de nuestro pueblo, como todos los grandes hombres, que hace que se note, pues su casa estaba en una de las callejuelas de Toledo. Y entonces veías que toda la fachada estaba... O sea, estaban todos los cables de la luz por fuera, de la luz, de yo qué sé, de cómo sabrá, de tuberías o lo que sea. Y toda su fachada, que no es que fuese pequeña precisamente, todos los cables se metían por debajo del suelo. Y una vez que acabase su fachada, pues ya se veían. Joder, pero ¿cómo tiene que ser? Es que... diferenciando la plebe de la casa del alcalde. Pero es que es verdad. ¿Qué pasa? La plebe es la plebe y el alcalde es el alcalde. Desempeñaba una función muy importante como para estar igualado a la plebe, hombre. Y la plebe, reconociendo su poder, le decoró de vez en cuando la fachada porque se veían ahí restos de huevos o de... Lógicamente, también se lo merece este hombre. Qué heavy. Pues sí, hombre, lo de los huevos... La pata de jamón, de jamón guijuelo. Acabo de flipar los cables, tirárselo por la ventana, el jamón o lo que sea, sí. Pues bueno, pues... como los Sudor, nosotros también vamos a decirle Orina Molina y Orina al hijo de puta que hay ahora, que ha hecho posible... Al pajero, que se llama. Joder, y Orina todos los... Que hace cosas tan bonitas y tan buenas como estas del desalojo del centro social ocupado, el generador. Eso es. Pues... sin nada más que tener que añadir yo, pues... ¿añadís algo? O que Belardo, que es su turno, pues... Habla, que te rompo la canción. ¿Y qué vas a poner, Belardo? Botellón de castigo, la de... no sé si está escuchando o no. Les voy a poner ahí Botellón de castigo, la de Liberación Animal, que es la 4 de este... ¿O por qué no la ponemos...? Bueno, pues vale, ponla, pues sí. Y luego pues leemos uno. ¿Eso qué es, por el paté? Sí. ¿Sigue siendo vegetariano, Belardo? Sí, sigo comiendo paté la piara. De ahí el grano este del que antes hablaban. Oye, que es... acabo de dejar el puto de paté, ¿eh? Cabrón, Dios. A mí me encanta verlo, rojito con la puntita blanca ahí. Bueno, pues... Se saltan tus facciones. Hay que decir que este pelos cortes. A ver, que no digas nada desde allí, que no se te escucha. Vamos a poner esta canción. Se llama Liberación Animal, ¿no? Sí, soy capaz. De Botellón de Castigo. Y luego vamos a leer algo relacionado con la liberación animal. Dios, este Belardo es un maldito desastre. Hay que decir que Belardo actualiza nuestro fotolog muy a menudo y que se le olvida poner ahí la hora, la página a la que entra para escucharlo. Se le olvida. Vamos, que cualquier día te pone escucha el programa y ya está. Pero mejor eso que no hacer nada, Belardo. Yo te defiendo. Sí, está bien puesto, no grada. A ver, habla de la canción, que ya que la has traído y la pongo yo. Bueno, desde aquí quiero recomendar a la Radio Cuca que ponga encima de los platos una luz para poder ver los cortes de las canciones. Es que para eso ya tienes la lucecita que sale de ahí. Oh, pero la lucecita no llega al último corte. Lo que hay que reivindicar pues a la es para eso. Y también que dice aquí que arreglen el aparato este para escucharlo online. Es la 4. ¿Que sigue sin escucharse online o qué? Online se escucha mal. Se escucha, pero hay que... Pues el motivo de traer esta canción es que os habíamos prometido en programas anteriores tener el fanzine este de veganismo y ecología para una alimentación y una sociedad no depredadora. Esto es imposible, tío. No tiene cortes. Es lo que decía yo antes. Ponlo directamente. Ponlo directamente. No tiene pensado, pensaba que iba a poner ahora. Ponlo y escucha cuando tal. Y que bajarlo esto. Entonces, pues, así os vamos a escuchar la canción. Joder. Que en el fondo, tú mire. No, pero eso lo leemos ahora. Ya, que vamos a escuchar la canción para poder... Y la comentaremos y comentaremos ¿Qué un poco... Tío, que probarlo antes. Oye, tío, pongo. Y comentaremos un poco esto, este fanzine. No, lo pongo, tío. Le has pasado al marrón a... Aquí a Ras. Cago en Dios. Es que a quién se le ocurre. Venga, tío, haz otra cosa. Bueno, vamos a leer nosotros mientras tú buscas la canción. Debe ser esto ya. Ah, venga. ¿Has escuchado la canción, que sea? Oye, tío. A ver. Bueno, pues... Busca la canción y nosotros vamos leyendo el fanzine. ¡Cago en Dios! Bueno, pues es un fanzine que tenemos aquí, Veganismo y Ecología, para una alimentación y una sociedad no depredadora, que ya hemos leído alguno de sus textos en anteriores ocasiones. Y bueno, hemos hablado sobre que era una alimentación. Ya está, creo. Menos bueno. Mal, anda, pensamos que ese grano ya te estaba absorbiendo el cerebro. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los suelos y los bosques y sobre el agua, lo que produce la ganadería intensiva en estas dos cosas. Pero ya que o tiene que pedarlo la canción, pues que suene y luego lo leemos. Enfocado ¿no? ahí a la ecología o al medio ambiente, ¿no? Dale. No sabemos si es esta, pero... Pero bueno, va a sonar Botellón de Castigo, por lo menos. Ahí teníamos bueno, Botellón de Castigo. Por fin la pude poner bien. Va a leeros aquí el señor que no se cambia el que se tiene esa letra. A continuación también vamos a hablar sobre eso. Voy a leerla. Nos creemos superiores con derecho a decidir sobre sus vidas. Saciamos nuestros paladares con sabor a muerte. En los laboratorios se respira dolor. Tienes la cara maquillada con sangre. Cadáveres colgados en línea en las habitaciones del terror. Estómagos llenos de sufrimiento. Liberación animal. Olé, qué rositas. Olé. Ya está, ¿no? Hostia, lo de tienes la cara maquillada con sangre. Joder. Bonita frase. Yo no la tomo maquillada con sangre, sino con un pedazo de grano en la punta de la nariz. Pero quién sabe si esa crema que te echaste va a quitarlo. Como sigamos así, no, vamos a... Mejor dicho. No, no vamos a ser como Raz ahí tan... Como sigamos así, vamos a tener que llamar al programa especial grano de Pelardo, vaya. Sí, de hecho otro día hacemos un especial de su grano, pero hoy vamos a dejarlo en paz ya. Sí, yo creo que es la hora ya de... Le tienes que dar un vecino al grano luego. De hablar de... De esto, pues de lo que provoca la... La producción de ganadería intensiva en el medio. Y bueno, pues en los suelos y en los bosques. Y si os parece empiezo leyendo yo un párrafo y nos vamos pues mantequi. ¡Ay, el manteca! Bueno, comencemos. Alimentar la ganadería requiere una gran superficie de cultivo de cereales y otros vegetales. Al existir una competencia en todo el planeta entre la agricultura y los bosques, y como los intereses humanos priman sobre las de las demás especies, son los bosques los que salen perdiendo. Buena parte de la deforestación de la selva amazónica es producida por grandes terratenientes que llevan a cabo un cultivo de soja y una producción ganadera para su explotación a los países más ricos. Es así como los árboles mantienen el suelo gracias a sus raíces y disminuye la escorrentía del agua. El paso de un bosque a una superficie agrícola a menudo se traduce a una destrucción de los suelos a corto y medio plazo. El interés de los seres humanos es, pues, minimizar las necesidades de superficies agrícolas, porque el agotamiento de los suelos avanza rápidamente. En cuanto a las tierras muy pobres para la agricultura y dedicadas al pastoreo, son muy a menudo sobreexplotadas, particularmente a causa de la misma pobreza. Comunidades humanas que les llevan a estrujar al máximo sus tierras, causando de esta manera un empobrecimiento de los suelos y una progresiva desertización. El agua pobre. El espiparro cada día es más escandaloso cuando se observa las consecuencias de la ganadería sobre las aguas, que son cada vez más escasas y o contaminadas en muchos lugares del planeta. Por un lado, consumimos una gran cantidad de agua potable. Mientras la producción de un kilo de cereales necesita aproximadamente 100 litros de agua, la producción de carne necesita entre 2.000 y 15.000 litros. Por otro lado, volvemos a verter en el entorno las aguas fuertemente contaminadas. Las tierras agrícolas dedicadas al forraje necesitan de irrigación, siendo cultivadas de manera intensiva, con la generalización de nitratos y productos biocidas y la polución de las capas freáticas que esto conlleva. A esto se debe añadir, por supuesto, las aguas contaminadas de la ganadería, que suelen estar fuertemente cargadas de amoníacos, lo que es una de las principales causas, junto a los nitratos y los fosfatos, de la eutrofización de las aguas superficiales. La eutrofización, que debe ser algo muy chungo, supone una sobrefertilización de los ecosistemas acuáticos, que conlleva la proliferación de algas que pueden llevar a privar a las capas más profundas de luz y oxígeno, lo que supone en primer lugar la muerte de toda la biodiversidad y posteriormente crear unas condiciones anaeróbicas, nauseabundas y contaminantes. Cerca del 50% de la contaminación del agua en Europa es consecuencia de la masificación ganadera. En la Bretaña, la contaminación del agua producto de la ganadería porcina es una gran catástrofe. En los Estados Unidos, la porción de agua contaminada producto de la agricultura es mayor que a la generada por las ciudades y las industrias juntas. En la Suiza central, varios pequeños lagos como los de Sempach y Waldeck están tan eutrofizados como consecuencia de la ganadería bovina que se han tenido que oxigenar artificialmente por medio de bombas de aire. Bueno, ahora viene lo de la biodiversidad, lo dejamos para otro día. Como queráis, sí. Bueno, lo hemos oído, lo dejamos para otro día. A mí me es indiferente. Pues... Solamente son dos párrafos, así. Bueno, leemos estos dos últimos párrafos y seguimos otro día. La destrucción de los bosques y los pastos, la contaminación de las aguas y los trastornos climáticos han destruido el hábitat de innumerables especies, lo que conlleva la desaparición definitiva de muchas de ellas. Al mismo tiempo, los animales que utilizan los seres humanos para alimentarse son el producto de una estricta selección de las especies y razas más rentables, a las cuales se producen a voluntad en detrimento de la inmensa variedad de especies existentes en su estado salvaje. Este proceso está alcanzado el paroxismo con los experimentos de modificación genética de especies animales y vegetales. Mucho tecnicismo en este fanzine. A mí me gusta bastante este fanzine. Y es bueno, para leer con un diccionario al lado, vaya. Bueno, joder, que se entiende todo más o menos. Por cierto, lo de tener un diccionario al lado es una costumbre que se está perdiendo y para mí es cojonuda. Pues sí. Nosotros lo bueno que tenemos aquí es al señor Melo, que es como un diccionario abierto. Bueno. Dice por ahí que es abierto. Que no, no carga, como pero... un diccionario, pero es abierto. Y estoy abierto todo. Que se nos escucha mal en Radio Cuca hoy. Qué raro. Pues sí. Habría que volver a al viejo reproductor, que nos escuchaba mucha más gente. Ahora no sé qué sucede ahí, pero bueno. ¿Que seguimos o qué? Con otra canción. Te toca a ti, señor... ¿Ove? Pino. Dano. Me cago en tu... A ver. Pinazo. Pues... yo voy a poner... A ver... Está otra vez, aquí. ¿A que se fue otra vez esa? Muchas veces. Bueno, bueno, seguir ahí. No, pues yo voy a poner la de GRB día tras día. ¿Cómo que otra este vez? ¿A le gusta mucho GRB? Pues pongo, yo qué sé. Pola, pola, venga. Cáncer de escroto. Pola, pola, pon GRB. Todo, ya te diré yo a ti de las canciones que pones ahí. Venga, venga. Bueno, voy a poner la canción de GRB día tras día. Y bueno, si eso después de escucharla, la comentamos, a ver qué os parece. Pero escucharla. No hay minutos para la salida, por si todo es todo lo que quieras. 30 años toda la vida, si la tenida, ya hay que conducir trabajo de frente. Era lo que había, por la familia. Día tras día, tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no tenía. La cabeza me ha hecho la máquina china. Trabajo de gente, era lo que había, otra familia. Día tras día, perdió su alegría, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, y el salir no había salida. 20 minutos, día tras día, 8 o 10 horas. Día tras día, 30 años, día tras día, en 30 años, se marcha la vida. Pues, ¿qué letras más cojonudas tiene... pues sí, este grupo de Barcelona? Tiene unas letras brutales. ¿Ah, sí? ¿De qué va esta? Es un nombre muy vegano. Pues es una canción contra el puto trabajo asalariado que día tras día los machaca, vaya. Ahí te vi fino, vaya. ¿Qué opinas de, hostia, 30 años, toda una vida. Sí. 30 y cuando no son más. Yo tengo una pregunta para... haciendo algo que no querías. Fino, te quiero preguntar una cosa. Me cago en tu... ¿Qué? No es muy vegano este nombre, el de huevos revueltos con bacon. Sí. Es que el verdadero nombre del grupo no era este. Claro, es que hay una... ¿No es la imagen esa del ratón que sale por ahí por internet? Que trae G, la R y la B. Pues trae debajo de la G, nada, la R y sí, la B escrito algo. Ya hemos comentado el verdadero nombre y este que era el que pues decían así medianamente en coña a veces. ¿Cuál es el verdadero? Pues gremio de... Es que no sé si es gremio o de la... sí, de reestructuración de Barcelona o de... no, de reconstrucción de Barcelona, bueno, algo así. Lo que me queda claro es que la B es de Barcelona, vaya. ¿De dónde y es son? Que era... pues me parece que era una empresa o algo así que estaban haciendo Barcelona en la época de GRB. Y por eso se llaman así, pero... Lo primero que pones, si no pones el apellido punk en el Google, al poner GRB, es una empresa de grifos, creo. Pues igual es esa. pues posiblemente, sí, ¿por qué no? Mira, que antes se me ha olvidado, con la canción de Liberación Animal, que hay una concentración el domingo 13 en el Rastro de Gijón, por la una concentración para protestar por la destrucción de este nuestro clima, que está siendo jodido día tras día, por empresas como Arcelor y todas esas que... vierte una cantidad de mierda pues sí, a nuestro preciado... No, lo que no hay duda es que se está jodiendo. Lo que pasa es que yo hace poco he oído que hasta eso podía ser mentira. O sea, lo del cambio climático me refiero. No, yo no me lo creo. Cambio climático hay, pero bueno. No sé, yo el cambio climático no... O sea, no pienso que sea mentira, pero lo que no, lo que es indudable es que los ríos están contaminados, los mares están contaminados y eso no puede ser nada bueno para... A ver, que... A un ritmo muy rápido. Los cambios climáticos, claro que se dan por sí solos... Y que en 2012 se acaba el mundo. Pero... A ver, que los cambios climáticos que sí que se dan por sí solos, pero lo que está claro es que hay un proceso de aceleración... Pues muy grande, pues debido a la industria intensiva. Exponencial, es que cada vez es más... Joder, más rápido. Vocablos. Es que es verdad. ¿El qué? Que domina muchos vocablos, es un diccionario abierto. ¿Quién? Joder, si no veas, yo tengo tanta verborrea. Pues hay gente que eso, que no tiene un diccionario al lado, pero nosotros contamos aquí con uno. Diccionario de John Espino. Bueno, venga. Con Pino. Basta ya. Que... Bueno, yo... Teníamos también una petición sobre una canción de Bici Hardcore, pero creo que no va a ser posible. Que ¿no? Se llamaba, pues, Motoristas Fuera, ¿no? ¿No te subí que es una versión del Comunistas Fuera de Sida, no. Pero... Pero si no la tenemos... Está en YouTube, creo, ¿no? Si no la tenemos por ahí, pues lo que podemos hacer es poner una canción de Doc Human que viene hablando sobre lo mismo. Y aparte, pues la persona que nos hizo la petición no la conocía. Y, pues sí, podemos y estaría bien que la escuchara, que a mí por lo menos me gusta. Pues vamos a poner Dove Human y... Dove Human, que yo creo que significa muerte humana, pero no estoy muy seguro, porque no sé si es en sueco o en finlandés, Dove Muerte o algo así. Pues no aproveches las dos cursos que haces, tío. Bueno, hoy te veo muy centrado, ¿eh? Te va a borrar tu madre del curso. No, sí, mi madre no me quiere seguir pagando las clases, me cago en Dios. Pues nada, poner ahí... ¿Lo tenéis preparado? Sí, ¿no? Está por ahí. Y bueno, pues la canción se llama By Punks y habla... Pues sobre unos punks que van en bicicleta cagándose en todos los coches. Y... Ya había sonado esta canción alguna vez, ¿no? Y bueno, pues... Pues otra vez más. Dedicada también para toda esa gente que coge el coche lo mínimo y aprovecha la bicicleta, que es un medio que está de puta madre. Efectivamente. A la par que haces ejercicio. Pues sí, la bicicleta te convierte en un atleta. Joder, y no contamina. Vaya pareado, sí, sí. Eso... Sin haberlo preparado. Eso lo trae por ahí un disco, por cuando eso lo hacer Discoira. Cosas, bueno, darle ahí al play. Ahí, pues va a sonar este grupo, venga, que hacen una cosa entre Cruz y Divid con voz femenina y que gritan bastante. Dove Human by Punks. Ahí teníamos a Dove Human, un grupo ya extinto, con una voz femenina que se te clava dentro de las orejas. Te hace sangrar los oídos. Sí, pero a mí me gusta, bueno. Yo creo que dicen, mira, te estoy chorrando el oído de sangre. A mí me gusta que me sangre el oído. Bueno, pues... Pues, bueno, cuando decíamos de poner la de Bici Hardcore, de fuera motoristas, también queríamos, o sea, lo queríamos utilizar para relacionarlo con los disturbios que ha habido durante este fin de semana y supongo que seguirá habiendo en Grecia. Y ha sido por el aniversario de la muerte de este chaval, Alexander... Giropoldo. Bueno, el chaval que murió pues, hace manos un año, de, a manos de un policía. En Grecia, de 15 años. Sí. Y nada, en fotos que salen de estos disturbios, salen fotos y vídeos. Bueno, policías montados en moto, que no sé con qué objetivo van pues a por la marabunta, embisten, pero... Si el objetivo está claro, vaya... Joder, pero... Meter hostias y joder sí, a la sí, gente, está vaya. Claro. Pero bueno, pero también... Pero tonto. Porque tú ibas en una moto y tocando contra gente te acabas pegando un pillazo de... Efectivamente, efectivamente. De hecho, hay muchas fotos que salen gente repartiendo cera a estas motos y unas cuantas motos por el suelo y los policías respectivos también. Gracias con un coche, pues... Hay que hacer una patada voladora ahí al conductor de la moto y tirarle ahí. Como las que hace Pino. Pues sí, sí, ha habido unas cuantas. Y bueno, también ha habido muchísimos detenidos, no sé si más de 400. Ha habido ayuntamientos ocupados. No sé, la verdad que, joder, en Grecia... Se lo montan bien. Se lo montan bien, sí, sí. Pero bueno, a ver también todos estos detenidos que qué consecuencias tienen. Esperemos bueno, que sea lo más leve posible. Que nada, que el fuego purifica. Y ahí lo saben bien en Grecia, con una pintada que había por aquí. Pues sí, había por aquí una que no me acuerdo lo que rezaba, pero estaba bastante bien. Y no sé, ¿qué más? ¿Te vais a pasar otra canción o...? ¿Te toca a ti, no, David? ¿Otra vez? Me parece que te va tocando a ti, al otro David. No pasa nada, yo la tenía preparada para que no me pasara lo de los... Acabamos de revelar la auténtica identidad de Pelardo. Pues yo voy a tener una canción... Se llama David y le llamamos Pino. Pero no, Pino eres tú, Bobu. Bueno, venga. Pues voy a tener una canción de Terber Cadet que se llama Ma Aluan Paljón Rajá. Joder. Tenita el nombre. ¿Qué dijo? Que viene diciendo en inglés I want lots of money. Que eso que significa quiero mucho dinero, ¿no? Sí, puede o, ser. Algo así, más o menos. Yo quiero amor de dinero o algo así, ¿no? No, want lot. Lot es mucho. Lots of money no. Es mucho dinero. O sea, vale, quiero mucho yo quiero dinero. Mucho dinero. Bueno, yo creo que como voy a clases de finlandés, pues del inglés no lo controlo. Yo también quiero mucho dinero. Pues dale ahí. Este grupo que suena... es una canción muy cortita de unos 40 y pico segundos. Pero corta pero intensa. Pues un grupo muy mítico de allí que no hemos traído todavía, me parece. No, por eso lo traje. Yo creo que lo trajimos porque está al final de este Rusia con Finland. Por lo que veo eres un chaval bastante atento. Sí, sí. De ese disco tienes que poner la de Appendix, la primera. Pero es que Appendix ya hemos puesto mucho. Porque es brutal. Pues... Este disco es brutal, pero brutal, brutal, vaya. Todas las canciones. No, creo que tú lo tienes, ¿no, David? Te puedes masturbar repetidas veces mientras lo escuchas. No lo tengo, pero bueno, tampoco... Mira, me muero por no tenerlo. El librín este que tengo lo tengo acartonado por... De tantas páginas que me dice que vaya mirando sus fotos. Este fanzine que comentamos en programas bastante anteriores que yo había leído mientras cagaba. Por cierto, volviendo al grano de peladilla y las pajas, no sé si sabéis que cuando te haces una paja perfecta y la tuya debido a estar rondando, el grano te sale en la punta de la nariz. La nariz casi casi fue perfecta. Es que Pelardo tiene una nariz así un poco pequeña. Peculiar y entonces por eso le ha salido así un poco al lado. Anda, Pelardo, confiesa, ¿a quién te la hizo? Joder, yo mismo, tío. Eso estaba bastante claro. Me dice, bravo, la hice con la mano izquierda pintada a las uñas para pensar que me lo decía, pero bueno. Pero poner la puta canción. Busca la cabeza, pero no la encuentro. Bueno, que vamos a desvariar, ya sí, venga, darle a la canción. Pues que sean los Terber Cadet desde Finlandia. Qué ruido más sucio. Yo quería comentaros aquí una cosa que esta mañana cuando con el streamer de honor me ha hecho mucha gracia. Y es que en Glayu ponía una noticia que salía Glayu. Que en Glayu, bueno. Glayu. Es que yo no hablo latín. No hablas nuestro idioma, Pelardo. Querían crear un grupo de 20 para exigir el 20 asturiano. Y hay 2000 personas que lo sofitan, como dirían ellos. Claro. Uf, que sí. Y lucha en la red, hombre. La solución no es el 20 en nada, me cago en Dios. Y que el Facebook, que también Que el Facebook también lo querían hacer en asturiano. Me parece perfecto. La lucha no está en las calles, está en las redes, hombre. Claro que sí. Y las asambleas y eso tienen que acabar desapareciendo y sí, hacer todo conversaciones hechas y esto pues en internet. Y no salgáis a las calles, por supuesto. Las asambleas están muertas. Ya es una cosa que está obsoleta, llamada desaparece. No salgáis a las calles, para eso tenéis ahora videollamada y luego tenéis los móviles. Lo bueno es quedarse en casa, en la habitación, y cago en Dios, a ver si inventan ya el ordenador este que te haga la comida para no tener que ir. Lo bueno de quedarse en casa es que puedes estar haciéndote una paja viendo puritanas o puta locura en el ordenador, a la vez que tienes un móvil. ¿Cómo para tener las cosas? Joder, porque yo soy un chico muy aplicado. Y enfrente tu móvil hablando en la asamblea mientras te estás tocando. Que puede ser muy bueno eso, ¿eh? Así puedes hablar cómodamente en la asamblea. Joder. Procurando que no te barren de punta. Pues en vez de dedicarse a andar ocupando por ahí casas abandonadas y joder las cosas de la gente, lo bueno es ocupar pues espacios por ahí en internet. Sería lo suyo. Pues mira, eso es el generador, que lo hagan ahora eso. Que no tiene sitio, que ocupen una página web. Que ahora vendría a cuento una canción que tienes que poner tú después de todo esto que hemos soltado. Pues la canción, con motivo del concierto de mañana, del cual todavía y con motivo de lo que acabamos de decir, de todo a esto ver, también. ¿Os digo que toca mañana o qué? Bueno, y con lo que acabamos de decir y también, hablando seriamente, ya cada vez se hace menos vida en la calle y eso, y se están perdiendo ahí cosas así. Y ahora, que bueno, que igual es más cómodo mandar un email, pero que una carta tenía su magia y todo eso. Pero no solo eso, es que hay que salir un poco a la calle. Sí, sí, eso también. Y hacer otra, así también, aparte, que también, claro. Hacer vida así, no vida... Vida así por la vida real por se internet. Ve en la calle, se vive en la calle. No se ven textos, ni... Que también, por supuesto, ni está por bien una pantalla. Vosotros conectar el ordenador para escuchar y hacer instrucción en Radio Cuca. El resto del día pasaron en la calle. Y luego, si queréis, cuando lleguéis a casa podéis conectaros para haceros una paja. Joder. Y ya acostaros, pero solo eso, ¿eh? Oye, pajero, basta, tío. Ya no, vale, es que tío, que el te me controla. No hace falta que lo digas tantas veces, esperadlo, porque el grano ya te delata por sí solo. Bueno, pues que bueno, mañana vienen aquí espasmódicos. Toca Yellow Biafra de Guantánamo School of Medicine. Habla más cerca del micrófono. Bueno, Yellow Biafra and the Guantánamo School of Medicine. Más espasmódicos, más los Daggers. Esto viene siendo en el Albéniz a la... Ah, aquí hay una discusión con las horas. Por aquí los Daggers nos decían que era por la noche. Y el cartel pone que son las 8. Y la noche es muy amplia también, o sea... Cada uno tiene su concepto propio. Cuanto más pronto, mejor. Luego, y si no, que llame a alguien para llevarnos a Vilés. El precio de las entradas es de 15 euros adelantado y las podéis obtener en Gijón, en el Baruku, la Charana, la Folisia. La Folisia Sound Club, la librería Paradisi, Paradisi, que no sé dónde está, y el Café Cuetu, creo. Bueno, esto como no sé, en prisa, pues no sé, porque igual mañana ya las quitan. Y en Vieres, en el Hall Schools. ¿Y que cuánto cuesta, lo has dicho? 15 euros si la compras en uno de estos sitios. O allí 18 pavos. Pues la verdad que el precio a mí es lo que menos me gusta del concierto. Y sé yo de unos que todavía no las tienen. Sí, que mira, yo creo... Y van a tener que pagar 18 euros. Que no las compra alguien. Que 3 euros, tal y como estamos ahora, son muy necesarios. Bueno, y si queréis podéis seguir... Pero no quiero hablar de más conciertos que hay por aquí ahora en breves o... Sí, aprovecha ahí la sección agenda. Pues... La agenda de la semana. El viernes 18 en la nave... Luego hago yo la agenda de otra cosa, venga. Toca Monarch, que vienen desde Francia... Aguirre, que viene desde Francia también. Y Black Window, que vienen desde Australia. Me está tirando aquí el señor Rales del pelo. No, es que tienes que hablar con la boca. Es que el micro me queda muy lejos. Es el pelo tan dicho. A ver, viernes 18 en la nave. Monarch y Francia, de Francia. Aguirre de Francia. Black Window de Australia. A las 11:30. El precio es libre, que no gratis. Y el 28 de diciembre, Veracruz, que viene Campos Extermini desde Italia. Y Cánceres Preading, también desde Italia. Son 5 euros a las 20:30 en el Bola 8. En Gijón. El concierto de Pelardo. Bueno. ¿Qué traje? Pues, no, yo lo hago después de la canción, sí, eso ya que tiene que ver con el concierto y con todo esto que hemos dicho de... ¿Qué tal nos lo pasaremos en ese concierto? De los ordenadores. Pues eso ya lo contamos en el siguiente programa, que... No lo podemos saber hasta que vayamos. Yo creo que me lo pasaré bomba. También vamos a ver a, pues, por ejemplo, Espasmódicos y Yellow Biafra. Pues eran dos grupos que en su época fueron la hostia, pero no sabemos con lo que nos podemos encontrar ahora. Nada, igual, pero... Bueno, en Espasmódicos tiene un vídeo en el MySpace, pero no sé si lo viste. Sí, te lo pasé yo, es un poco moderno. Ya. Bueno, cuando lo veamos... Compara ese con el mítico vídeo de Serafín. Por YouTube. Cuando lo veamos sabremos qué decir. Podemos poner ese vídeo, ¿no? Que lo demás es hablar antes de tiempo. Ahora la canción que vamos a poner es Ni eficiencia ni progreso. Que bueno, la verdad. Bueno, ¿de quién es la canción? Y que hay que dedicarlo también a esto que hemos dicho. Espasmódicos, tío. Hombre, no lo decís, la gente igual no lo sabe. Sí, hemos dicho que íbamos a poner una canción de Espasmódicos. Sí. Y bueno, la verdad que esta canción más que nada la escogí por cómo sonaba. Porque me cunde bastante, pero bueno. La verdad que sonaba bien. No. Pero... No, tienes ahí la letra, ¿no? La leo. Sí, pero se entiende bien. Quiero sí, ponerla. Los espasmódicos se entienden bastante bien. Y estamos enrollándonos mucho. Sí. Pues que suenen espasmódicos con ni eficiencia ni progreso. Muchos espasmos vamos a tener ahora. Joder, qué pedazo de canción. Pues sí, bueno, los espasmódicos tienen en su mayoría pedazo de canciones. Lee ahí, sobre todo una frase que... Que hostia. Ahora para buscarla aquí. Mucha mierda en tu camino y tu cara arrugada no me ayuda para nada. Si hay mucha mierda en tu camino es que pasa pelando por delante. El progreso es la destrucción y cuesta abajo siempre. Oye, vaya. No nos ha llamado hasta nadie. Ahora solo he visto mucha mierda en tu camino y tu cara arrugada no me ayuda para nada. Oye, muchachos, no nos ha llamado nadie y se van a quedar. Recuerda el número del teléfono para los últimos. Es que no hemos dicho que no hemos dicho que regalábamos, por eso no llama nadie. Es que eso no lo quieren. Para. Es una muestra de ignorancia. ¿Estos espasmódicos de qué año son? ¿Cuánto llevan aquí dando guerra? Porque llevan un puñado, creo. Pues ¿no? Este es uno de los primeros grupos. De los principios. Del PUM allí en Madrid. Y bueno, ya si te decae la de los primeros grupos en hacer hardcore aquí en el estado, pues Espasmódicos es de antes porque TDK surge tras la disolución la de los Espasmódicos. ¡Qué grandes Espasmódicos! Pues sí, yo tengo aquí... La verdad que al principio... No sé de qué año es, a ver si lo tengo por aquí para... Bueno, esto es de 1977, me parece. No, esa es la discográfica de la... Ah, sí, sí. Saca, sí. Será la reedición. No, porque es que esto... Pues yo el año no sé decirlo cuándo es, pero bueno, que es uno de los primeros grupos en hacer pum allí en Madrid. Que este grupo, por cierto, me parece que empezó a aficionar, o sea, que les empezó a gustar el pum y empezaron a hacer pum tras haber escuchado Holidays in Cambodia, me parece que era esa canción de los Jazz Kennedys. Y mira, pues van a tocar con su cantante, el que tenían por aquella época. No, la verdad que en los principios ahí en el pum estaba... Los de Madrid estaban así como bastante punteados en el sentido de que eran así como más pijos y eso. Bueno, la verdad que con Alaska y los Pegamoides esos pero chungos, eso ya no... Y Siniestro Total tampoco lo le molaba mucho a la gente. Siniestro Total son gallegos. Es que por eso, pero... Ah, hostia, mierda, no. Entonces no era Siniestro Total, era otro grupo y otro sí, más el... Es que Siniestro Total pues estaba... Dentro de la movida madrileña. Y pues, los ilegales aquí también pues igual se consideraban dentro de la movida madrileña, pero era un grupo gallego, Siniestro Total. Sí, Madrid estaba así especialmente, pero menos mal que estaban ahí los espasmódicos pa... Joder, y muchos grupos para marcar ahí. Bueno, ya y panadería hoy. Pero día, estamos ¿qué? Hablando de espasmódicos y ahora K y toda esa mierda. Y bueno, y los Larsen también, mira. Los Larsen. Y bueno, que hay infinidad de grupos. Y que todos tocaban en Rocola. Que ponerse a nombrarlos es enrollarse demasiado para el tiempo que nos queda. Y bueno, ¿qué? Que no sé qué tendrás que comentar tú, una agenda o no sé. Ah, sí. Bueno, vete preparando la primera canción de la cara de aquí y voy a comentar yo. ¿Cuánto va es esto? No sé si... Míralo ahí. 3-3. Bueno, pues el domingo que viene, domingo 13 de diciembre, a las 18 horas, tiene lugar en el Teatro La Filarmónica de Oviedo, la puesta en escena de Catalina y los Bosques de Hormigón, por parte de la Vereda Teatro. Esta obra la viste tú conmigo, no sé si te acuerdas. Sí, en Asturias, ¿no? En la antigua, en el antiguo centro social ocupado que teníamos aquí en Asturias, sí. En Gijón. Ah, pues esta obra la recuerdo como... Ahí me gustó. Divertida, ¿eh? Era... Pues está enfocada para todos los públicos, en especial para los niños, y incitando la participación de los niños, pero que la puede ver todo el mundo y que está muy bien. Es una obra que habla, pues... Bueno, narra la historia de Catalina, que es una niña, y de su pueblo, y es una obra en contra de la especulación urbanística e inmobiliaria y toda esta mierda. Sí, además me acuerdo que es muy participativa con el público, y me acuerdo un mensaje que puso un señor en una de las pancartas que había que mostrar para rechazar a sí, este proyecto, que era debajo del ladrillo sale el pillo o algo así. Sí, o del ladrillo sale el pillo o algo parecido. Del ladrillo sale el pillo. Yo creo que era la especulación. Un señor bastante conocido. La especulación inmobiliaria, bajo mi punto de vista, es algo necesario. Bosque, ¿para qué quieres bosque? Eso mismo, bosque. Es que para calentos y para ver bien esa mierda. Con Dios, mejor un chalet de pisos ahí. Unos buenos pisos y unos buenos chalets para la gente millonaria. A un precio alcanzable para bueno, todo y un gran campo de golf. Pues claro, que, sí. Que si os interesa, las entradas están en Gambalache por 6 euros. Y que eso, recordar que es el domingo 13 a las 18 horas en el Teatro de la Filarmónica de Oviedo, para quien le interese. ¿Y cómo vas a ver de esta Filarmónica de Oviedo? Bueno, pues la gente que lo busque. No se lo vamos a dar todo hecho. A cada bastante que lo anunciamos, joder. Tienen que currárselo, y en vez de preguntarlo, dínoslo tú. Parte, ¿no? Pues la Filarmónica de Oviedo está... Pues en Oviedo. Pero la verdad que no... Y luego también... Es que esto voy a decirlo, pero no... No sé muy bien qué existe. No sé quién es, tío. Bueno, pues también decir que el domingo 13, que no tengo mucha idea si esto me gustará en exceso o no. ¿Lo comentaste tú? Sí. No me enteré, estaba bolas. Lo de la convocatoria esta que hay en defensa de la acción, una acción global en defensa del clima, ¿no? Sí, lo comentamos. Pues ya está comentado. Que ya me informaré más. Y bueno, y voy a anunciar también un programa nuevo de, pues de punk y hardcore, que podéis escuchar entrando en radioterrorshow.wordpress.com. Y bueno, pues están preparando los últimos detalles para emitir en breve ya. Y bueno, Radio Terror, eso que... Nah, esto es lo mítico que pones Radio Terror y ya lo en Google y ya lo encuentras. Hay gente aquí de... Me parece que de Bici Hardcore y de Gargajo Amargo en este programa que surgirá, pues, en breve, como dicen aquí. Y bueno, por decir un contacto con ellos, siempreterror@hotmail.com. Y por decir un contacto con nosotros, diasdeinstruccion@hotmail.com. Eso, diasdeinstruccion@hotmail.com. Que tenemos unos SPs. Bueno, que eso ya, muy bonito. Ya lo dijimos. La pero otra es que... Cómo cunde la imagen, la verdad. Nosotros han hecho un dibujo cuña, bastante guapo. Imágenes, entrar eso, nada. En radioterrorshow.wordpress.com. La imagen, diasdeinstruccion, la imagen puede ser una foto de Bernardo. Que si llamáis, os la manda. Y bueno, pues no sé. Que habrá que ir acabando, ¿no? Sí, hay que ir finalizando este pungrama. Y... No sé, pungrama. Yo creo que mejor... Claro. Bueno, voy a poner yo una canción de un grupo de Bélgica. Qué raro que no tengas nada finlandés hoy, ¿eh? Pues ya lo traes tú, ¿para qué voy a traerlo yo? Y bueno, pues la voy a poner el primer corte de la cara A, que se llama Child Abuse, pues abuso de menores o algo así, ¿no? Como de los curas. Y de... Esto es de, pues de un 7 pulgadas de este grupo de Bélgica del año 83. Y... ¿Cómo se llama? ¿El qué? El 7 pulgadas este. Religion is so fucking hypocrite. ¿Y esto de la religión es una... Pero... una jodida hipocresía, ¿no? Y esto ahí abajo lo básicamente es el nombre del... Eso, esto es el sello que lo dita, me parece. Game of the... Arseols. ¿Y este lo has pillado tú o...? ¿Eh? ¿O te lo regalaron o algo? No, esto es mío y es... Pues Divit es de Bélgica, puro Divit. Este es de nadie más. Este es de su propiedad privada. Y quien lo toque le meto dos guantazos como... Como dos campanas, vaya. Gerardo, como toques el ese... Pues... Con tus manos, sobre todo dos puñetazos en todas tus narices, vaya. Hay que decir que Raz no deja a nadie que toque sus vinilos, sino que... Yo dejo tocar los vinilos a todo el mundo, menos a Pelardo, que siempre tiene las manos llenas de comida grasienta, vaya. De seitan grasiento, con chorizo. De cortezas. No, Bochu. Bueno, pues... Que suenen esto, su versión desde Bélgica, con su canción Chill Abuse. Que suena muy bien y que están también en esta cinta que ha salido ahora de Ataque Hardcore, entre otros grupos del mismo palo, que la podéis conseguir escribiendo, a ver un momento, a Malsonido, pues me parece que es Malsonido Records, porque como Pelardo lo tiene aquí mal. Sácala, Pelardo, sácala. Y que os la mandará malsonido@hotmail.com. malsonido@correvaliente.com. Bueno, eso, que si escribís a malsonido@hotmail.com os la mandarán con mucho gusto. Y también tienen interesante, pues, el fanzine este del punk en Japón, del que hemos hablado en programas anteriores. Y que bueno, pues eso. Y venga, pues Chill Abuse de su versión. Hay que decir que no se ha encendido el micro. El hombre anuncio que Ratch se ha equivocado y no me he equivocado, estábamos bueno, hablando has pasar y, la canción. Y se nos ha pasado por no escuchar las canciones. Y bueno, estábamos hablando, joder. Y bueno, pues la semana pasada estuvimos en un concierto, que podemos hacer una muy breve crónica y cerrando el programa, si os parece. Que no empalmamos con Venerians. Que no los empalmamos al final, de verdad. Pero bueno, pues mal, pero bueno. El concierto Pelardo no estuvo, pero que nos diga quién tocaba allí. Joder, que ¿sabes? Fue voy a decir. Pues tocaba sí. Buscando una respuesta. Más o sea, los Looking for an Answer. Más Catexia. Más ¿quién eran los otros? Tragipixio. Sí, Tragipixio. Me parece que escupieron bastante los Looking for an Answer. Me cago la pues algún lapo nos cayó. Algún lapo nos cayó. Alguno en el brazo. A mí me decoró el brazo un buen rato. ¿Y no, cómo te limpiaste? Hay quien dice por ahí. Has usado. Hay quien dice por ahí que si vas a un concierto de Greencore tienes que estar dispuesto a que te caguen en la boca. Pues entonces. Bueno, hay que decir, yo tengo que hacer una pregunta a la batería de Gripe A. No vamos a... ¡Cago en Dios! Calla. Te estamos diciendo que vamos a contar las frases del concierto y ya nos cortas. Ya lo contasteis. ¿No? Los Catexia, has dicho que se llamaban los primeros. Sí, sí. Algo así, si no. Pues, y, sí, joder, esta pero... gente son jovencitas. Eran y... unos guajetes, sí. Yo no sé definir su estilo de música, pero... Pues algo así como... Eran death metal. Ya... Black metal, creo que ponía la página. Claro, pues, Black Metal, Death no Metal. Es mi estilo preferido, pero joder, eran buenos. A mí no, vaya gozar, ¿no? El estilo, pues, no es que me guste ese estilo, pero que los chavales tocaban de puta madre, sí. Y la voz también. Y el segundo concierto. El segundo grupo. El segundo grupo, sí. Fue un concierto friki, poco desastroso decía. Para ellos. ¿Por? Pues que allá había un chaval por ahí muy borracho. Un personaje. Dando la nota, cogiendo sí. El micro y dando vueltas por ahí alrededor y eso. Ah, decir que estaba petado el Bola 8, estaba lleno. Pues sí, hombre, hay que tener en cuenta que los Looking for an Answer, pues que mueven gente, vaya. entre el personaje ese y que al bajista se le rompió la cuerda. Hostia, para suponer cuánto, que la rompió con la cizalla. ¿Cuánto toca? Cago en Dios. Con la cizalla. Sí, bueno, Tragic Vision, que es un grupo de Gijón, me parece. Bueno, por lo menos aquí, Asturias. Mieres, creo que era por ahí. Y que, bueno, no sé cómo definir su estilo. Hardcore con toques crustos. Eso nos vio una vez, ¿no? Sí, con toques crustos y esto. Sí, los viste tú, sí. Cantaba la gamba. Sí. O sea, y que era, cantaba un señor que era similar a un amigo nuestro llamado La Gamba. No, se parece mucho. Ay, para mí da igual, tío. Bueno, da igual. Y luego por último, pues los Looking for an Answer, que para los que ya los hayan visto, que hacen un Goring Cory, que son brutales. Bueno, ¿qué? A ver, ¿qué decir de los Looking? Pues sí, fue. Bueno, a mí no me acaban. O sea, son buenísimos también, a mí no me acaban de convencer, pero. Además, hombre, a mí es que lo que no me acaba de convencer, pues igual es el Grindcore, que, sí, no, que es un no, estilo no. Que no. A mí los lapos. Que no es de mis preferidos, que lo puedo escuchar y que está bien, pero. Hay que tener en cuenta que es gente que toca de puta madre y que tiene unas letras bastante buenas y potentes. Pero la pagan mucho. ¿Qué? La escaparon mucho. Sí. Sí, la verdad que sí. Yo tuve que esquivar algunos ahí con mis habilidades de ninjitsu. De ninja. Date por contento de que no te hayan cagado en la boca, vaya. Porque pero es lo que comentan por ahí las malas lenguas. Lo que ya dije antes, que si vas al concierto de Grindcore tienes que estar dispuesto a ello. Y el guitar, no, era el del bajo. Subía el mástil del bajo contra el techo y a intentar hacer a un agujero y luego escupió. A ver que no podía. Bueno, unos chicos con muy mala uva. Pues comentado este concierto. Ayer también hemos estado en un concierto de Gripe A. Que tocaron. Un concierto privado. No mientas. Joder. Sí, bueno, fue un concierto privado que ellos no quieren llamar concierto porque están en contra de ese término. Pero. ¿Y ahora pasé bomba? Pero por lo demás estuvo bastante bien. Charles, hay que decir que la batería que lo tenemos aquí entre nosotros ha roto el Charles de su batería. Y hay que decir también que un chaval bastante borracho pues se unió también a la voz, pero bueno, no lo tendremos en cuenta. Que yo creo que va a salir un futuro proyecto con esa voz. Y... ¿Qué voz? Con la que el último que tocamos. Con la tuya, ¿no? Sí, el proyecto de dejarlo en casa. Y, y bueno, nos hemos pasado ya 15 minutos de la hora, 15 minutos 24 segundos de la hora. Sí, y claro, que con esto y un bizcocho, pues hasta lunes a las 7, ¿no? No. ¿Vais a poner la canción de los Dead Kennedys para sí, acabar? Sí, vamos a poner una canción de los Dead Kennedys. Dedicada al batería de Gripe A. Que a ver si toca. Para él. A ver si toca el concierto pues de Yellow Biafra. Y es una canción de la cual yo tengo la camiseta. Y voy a decir yo que te cunde lucir esa camiseta negra de los Dead Kennedys, que pone ahí polo y dice truck. Allá donde voy siempre me la miran mucho. Hoy, pues, la camiseta. Hoy quieres un parche de los Dead Kennedys. También tengo un parche de los Dead Kennedys que tenía que tapar aquí una pifia en la sudadera. Aquí tenemos un amante de los Dead Kennedys. Y detrás nuestro tengo un amante de los. Y bueno, ya que tienes la camiseta y todo eso, pues ¿de qué habla la canción? Pues. Police truck, tío, camión de policía. No me puse a mirarla mucho tampoco. Yo la camiseta, la verdad, que la imagen que tiene impresa lo dice todo. Es como un policía. Soltando un porrazo, ¿no? Como increpando a una persona contra el camión de policía con la porra y eso. Pues bueno, y ojalá me la veáis algún día la camiseta. Pues mañana vamos a despedir este programa con la canción de este grupo importante dentro de del punk, que bueno, pues con unas letras bastante potentes y un estilo, pues no sé cómo decirlo, un poco bizarro quizás. ¿Por qué bizarro? No sé, era así distinto, un poco raro, igual, ¿no? Sin mirar a Magus. Innovador. Con unos toques ahí psicodélicos, no sé cómo voy a llamarlo. Mucha ironía en sus letras. Pues sí, eso, las letras. Hostia, lo que decía. ¿Os acordáis aquel programa que leímos una letra de los Dead Kennedys? Que bien nos lo pasamos. Por tu culpa. Y... por mi culpa, si era brutal. Y bueno, joder. Venga, no me acordaba de eso. Es un pesado, tío. Bueno. Pues eso, que suene Police True para despedir el programa y recordar... Podéis escuchar todos los lunes a las 7 horas aquí en Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en este programa de Pug y Anarquía, Días de Destrucción. Que se despida Peladilla, que es a mí lo que más me gusta de este programa. Pues sí, ahora llega el momento clave del programa, el mejor momento. Mejor y... de la canción, ¿no? No, no. Ahora. Después de la canción, los elegantes chicos de Días de Destrucción se marchan de la radio. Hasta mañana. Corazones. ¿Corazones o...? No, corazones no, porque eso es muy sangriento. Entonces, ¿qué cojones? Ya está, joder, venga, venga, la ponemos ya. Margaritas. Bueno, pues ponemos... hasta el lunes que viene. Margaritos. Mañana nos vemos en el concierto este, venga. Este es Pablo. Venga, hasta mañana. Politetrock. Tonight, that we got the truck. We're going downtown, gonna beat up drunks. You're to the drive, I'll bring the beer. It's a late, late ship, no one to fear. And ride, ride, I'll ride. And ride, you ride. It's a round up time with a good horse. Me, we're gonna drive one screaming off the street. And ride, ride, I'll ride. Uniform and a silver badge. Play cops for real and play cops for pay. Let's ride, dress is a kick in the ass. Let's beat your balloon till you're shit in your pants. No move, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, I'll ride. Let's ride, you ride. The last newspapers play who I'm a bit. But the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, are you doing something wicked? No siree, Jack, we're just giving tickets. Let's ride, ride, I'll ride. And ride, ride, I'll ride. And ride, ride, I'll ride. Let's ride, you. ¿Harto de hipionadas? ¿Cansado de escuchar una y otra vez el mismo punk calimochero en los bares? Pues déjate de chorradas y sintoniza Semen y Anarquía. ¡No lo puedo soportar! ¡Ya estoy cansado de la radio comercial! Destrózate los tímpanos escuchando punk y hardcore. Todos los domingos de 7 a 8 de la tarde. En la Irola Irratia, en la 107.5 de la FM. ¡No existe alternativa! ¡La radio está muerta para mí! ¡No existe! Reseñas, entrevistas, el rinconcito del Carlos, noticias y punk y hardcore hasta que te sangre en los oídos. Recuerda, todos los domingos de 7 a 8 en la Irola Irratia. Las estrellas son producto de la contabilidad.